En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Esta semana tenemos entrevista con Night of Blue, de una banda que acaban de sacar nuevo trabajo discográfico promocionado a través de Duque Producciones. Tendremos a José Ramón, uno de los miembros de la banda, hablándonos de este nuevo trabajo discográfico. Y comenzamos con el single que sirvió además de videoclip para la banda, Caída a los Infiernos. Esto es mucho más que rock and roll. Down. Antes de llegar a la entrevista, también tenemos otras novedades musicales que nos han ido llegando a lo largo de estas semanas. Frenzy, la banda de heavy metal con temática de cómics, presenta el último single de adelanto, Betrayal in Cool Bloods, perteneciente a su próximo álbum Of Hoods and Max, que saldrá, bueno, perdona, que salió hace ahora mismo una semana. Esto fue el adelanto que esta banda con temática de cómics en banda sonora heavy metal, Frenzy, ofreciéndonos este single que sirvió de adelanto. Seldom leaves me alone at all. Inevitable and its flaws. I never thought I'd have such friends. These personalities like theirs. Psychopaths, invisible wrath. Yeah. El rock nunca muere. Y la banda Claustrofobia lo demuestra en su reciente álbum Volver a Empezar. Con más de 25 años de trayectoria en la escena musical, esta banda española de rock nos presenta un álbum cargado de energía y pasión por la música. Herida de muerte, Claustrofobia. Por lo que soy. cambio de última hora en Apocalipsis Fest. Finalmente la banda Mosh se cae del cartel y serán sustituidos por Boludos Dit. Esto será el día 2 de septiembre de este 2023 en el Parque Tecnológico Las Mantecas en Tenerife. Vamos abriendo boca. Venga, nos quedamos con Boludos Dit sonando en mucho más que rock and roll. Y el ruido encerrado, la día de anestesia. Nuestra rutina solo son fechas de entrega. Paso distraído hacia una meta. Perdidos en una cruciada carrera. www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy José de Nice of Blood y dedico esta canción a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Esto es Luna de Sangre. Estamos con José Ramón, un inglés, el mío, bastante fatal. Creo que será como Night of Blue, si no ya me rectifica. Guitarra de la banda, lo tenemos aquí para que nos hable de este nuevo trabajo discográfico que tenemos por aquí. Supongo que contento, ¿no? Con este nuevo disco. Pues sí, la verdad que estamos muy satisfechos con el resultado. A pesar de que son 7 temas, 30 minutos, que se hacen bastante cortos, ¿no? Que no quisieron hacer más o ya creyeron que con esto, no, pensaron que con estos 30 minutos iban bien. Bueno, por una parte, al ser una especie de disco conceptual, no se podía alargar mucho porque la historia tampoco lo permitía. Y por otra parte, tampoco nos sale rentable sacar un disco muy, muy largo, siendo una banda así más pequeña. Porque al fin y al cabo, pues, como venimos diciendo, nos dan unos 40, 45 minutos para tocar, como mucho 50. Entonces, pues, haciéndolo de este modo, podemos tocar el disco íntegro y aparte, pues, tocar algunos temas antiguos. Entonces, claro, en vez de sacar tantas canciones, pues también hemos dicho, bueno, vamos a sacar menos y mejor producía y más trabajar, y era la idea. Bueno, y además, claro, como bien dice, más trabajado, más currado, mejor sonido, casi sí. Una vuelta más, ¿no?, a lo que encontramos en el 2020 con el lado oculto, que era el anterior trabajo discográfico. Así es. Uh-huh. Y bueno, pues muchas veces nos dicen ahora en la entrevista, si pudierais haber metido más canciones, ¿lo habríais hecho? Pues sí y no. Es decir, como mucho, uno o dos temas. Pero no creo que nos salga rentable hacer ya discos más largos. Uh-huh. Y es más, de hoy en día es que al menos opinamos que no merece la pena para una banda así de nuestro estatus. No merece la pena lanzar un disco tan largo. Si no vas a sacar material para las canciones, varios videoclips, etcétera, que no sea adelanto tras adelanto con videoclips, si no lo vas a hacer de esa manera, no te sale rentable, porque encima todo hoy en día apenas se escuchan los discos enteros. Es una pena, pero es una realidad. Bueno, y eso igual tiene culpa que hayan hecho un disco conceptual, como decía hace un momentito, y además inspirado todo en el Antiguo Egipto. ¿Tiene algo que ver que vaya todo correlacionado desde el principio a fin los temas? Claro, es decir, primero se pensó la historia y qué parte de la historia se iba a contar en cada tema, y una vez que sabes, vale, pues esta canción va a ser cuando cae al inframundo, esta canción cuando se plantea tal cosa, esta canción cuando se encuentra con Apophis, esta canción cuando va al juicio, etcétera, ¿no? Pues una vez que sabemos de qué va a ir cada canción, empezamos a componerla y a darle pues ese aire que necesita. Por ejemplo, pues la de Castigo Eterno, que es cuando ya condenan a la protagonista, pues claro, es una canción que tiene que sonar oscura porque te están condenando, y por eso suena más como si fuera black metal al principio, es como diciendo, viene la ruina. Bueno, ¿alguna vez he entrevistado así bandas que han hecho así un disco como el de ustedes, o sea, un disco conceptual? Y siempre me llama la atención el hecho de que al final casi se ven obligados, ¿no?, a la hora de presentarlos en directo, a tocarlo de forma lineal. O sea, no pueden intercambiar el segundo con el tercero o el quinto, sino será todo, digamos, lineal, ¿no? Mm-hmm. Pero, hombre, yo creo que tiene también su encanto. Está guay. Y aparte que también, pues, volvemos a lo mismo. Al ser un disco corto, no se hace pesado por eso mismo. Entonces, un disco en el que cada canción, bajo mi punto de vista, tiene una esencia, un estilo. Tenemos una que es más directa, otra que es más progresiva, otra que es una mezcla y entre medias, otra que es como más tirando a thrash metal, otra más groove y más a medio tempo, otra que es más rara y empezando a lo black. Entonces, no sé, a mí por lo menos se me hace bastante ameno, y en directo pues se hace guay también. Y luego aparte metemos otros temas del disco anterior o discos anteriores y se queda un setlist bastante chulo. Sí, sí, además lo del tiempo sí me ha llamado la atención en entrevistas que he estado viendo de ustedes estos días, y casi todos coinciden en se hace corto, pero a la vez quieres volver a escuchar. Se hace corto y lo quieres volver a escuchar. O sea, y entras en ese bucle de... Es corto, pero a su vez es más agradable o te dan más ganas de volverlo a escuchar una y otra vez, una y otra vez. O sea, que igual al final sí se consigue ese efecto, ¿no? De que la música se esté escuchando más, más continuada que en un disco a lo mejor tan largo. Claro, porque también, luego encima todo, bueno, a ver, que también depende de la suerte que tengamos con el oyente que lo esté escuchando. Si damos con alguien que está la casualidad de que le gusta los seis temas más la outro, porque al final todos son seis temas, ¿no? Si le gusta esos seis temas, lo va a volver a escuchar porque dice, joder, si es que son seis canciones, entonces se escucha en un voleo. Pero si tuviera 12 temas y a lo mejor ya al hacer 12 no los trabajas tanto, o incluso se hace más bola porque a lo mejor o se parecen más o cualquier motivo, si ya tuviera 12, a lo mejor ya dices, uff, pues ya lo escuchan a ver, o no, ya está bien. Pero al ser 6 y ser un disco corto de media hora, pues igual te lo pones dos o tres veces seguidas y no te das ni cuenta. Exactamente, yo creo que igual sí suele pasar eso bastante. Bueno, pues vídeo y single es el primer tema, no podía ser de otra manera, o el primero, caído al infierno, que es el que lo abre. ¿Es porque hay que continuar la historia o porque les cuadró simplemente y quisieron que fuera ese el single y el vídeo de adelanto, ¿no? Del juicio de Osiris. Claro, pues la verdad que el Caída a los Infiernos es un tema que a pesar de ser la primera, pues representa muy bien el disco y también tiene un estribillo que funciona muy bien. Yo creo que un tema de los que mejor funciona en estribillo, se queda bastante, y entonces pues tenemos la suerte de que, mira, se han alineado los planetas, comienza la historia y encima toda quizás la que pega más como single, pues ya está, hemos tenido suerte. Y luego lanzamos el videolíric de la de El Viaje del Alma, que justamente es la siguiente en orden, pero es que también nos parece quizá la más interesante a la hora de hacer un video lyric. Otra vez hemos tenido suerte. Casualidades de la vida. Sí, a veces igual uno no lo hace adrede y te sale de esa manera. Lo intentas hacer a posta y no lo consigues ni de casualidad. Pero luego, por ejemplo, el tercer adelanto que dimos fue ya la de Castigo Eterno, que también fue por decir, bueno, aunque ya ese sea el final de la historia, ¿no? Pero si te vas a quedar escuchando hasta aquí, pues vale, has escuchado el inicio, has escuchado lo que le sigue, pues escucha ahora el final, ¿no? Si solo tuvieran que escuchar tres canciones, pues esas tres están muy bien como para hacer un resumen del disco. Y aparte, pues también es una canción que es bastante diferente a la otra, la de Castigo Eterno, porque como empieza tan plágico, también queríamos dar esa sensación de que mucha gente dijera, esto parece los metal, ¿qué coño está haciendo esta gente? Pero al fin y al cabo, no sé, es música, ¿por qué no va a mezclar black metal con heavy metal? Claro, exactamente. ¿Por qué no? Exactamente, y además dentro de los gustos de ustedes van encaminados por ahí, o sea que van desde lo más tranquilo del metal hasta lo más brutal del metal, o sea que está en una banda, claro, sí. Al final eso se nota. Eso viene también porque tenemos muchísima influencia y escuchamos muchísimos estilos de metal y de rock también. Es que podemos escuchar desde bandas de rock como, no sé, Paramore o cualquier cosa en plan Pat Benatar, a bandas de hard rock como Steelhead o cualquier cosa así, hasta black metal como Dimmu Borgir, Cradle of Filth o yo qué sé, la que sé. Y también mucho thrash, mucho death, mucho doom, gothic metal, metal industrial. No le hacemos asco a nada, y mientras que nos guste, exacto, pues ya está. leyendas del rock, ¿es la respuesta que ustedes han dado o la pregunta que he visto en casi todas las entrevistas? Queremos tocar en leyendas del rock. ¿Es como una espinita que tienen clavada o es que realmente necesitan tocar en leyendas del rock? Pues un poco de cada, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo una banda que no es conocida a gran nivel nacional, pues necesita tocar en festivales grandes, claro, porque necesitas darte a conocer, y tocando en sitios para 100 personas, pues no lo vas a hacer. Necesitas ya un festival grande en el que te vaya conociendo poco a poco más gente, porque en parte da mucha pena, ¿no? De que a veces ves gente que no te conoce y escucha tu música y le encanta y te dicen, wow, no os conocía, no tenía ni idea de vosotros, y es que les gusta tu música, que el problema no está en tu música, porque es música que lleva un esfuerzo, que está bien hecha, que, ¿sabes? Y entonces pues da pena por esa parte, porque dices, joder, no tuviéramos 1 millón de euros para pagar ahí promoción, bueno, no hace falta tanto, ¿no? Pero hay que tener dinero, porque claro, si quieres, yo qué sé, muchos medios te van a pedir dinero. Sí. Los medios más grandes te dicen, pues si quieres una campaña de promoción, pues a poquito. Estos son nuestros precios. A lo mejor para los primeros trabajos te hacían un poco de apoyo, pero luego ya te van diciendo, es que ya es el cuarto disco, a ver si podéis. Y dices, pero si no hemos vendido una mierda. Si pudiera, pues claro que lo haría, pero si has vendido en todo lo que llevas de carrera 500 discos y has tenido que pagar 4.000 euros de promoción, pues ¿cómo va? ¿Qué va a quedar? No se puede. No se puede, es que no se puede. Y hacer un disco profesional es que como mínimo, tirando a lo bajo, pues te gastas 5.000 o 6.000 euros. Claro. Y entonces pues no salen los números. Y bueno, pues muchas bandas lo siguen haciendo pues porque ya está, es la pasión, me encanta esta música y lo seguimos haciendo pues hasta que podamos. Y tocar en un leyenda fue pues algo que ayudaría mucho, está claro. No sé hasta qué punto, pero bueno, al menos te quitas, como tú decías, esa espina de decir, joder, es que un festival en el que he ido mucho tiempo como público, yo por ejemplo, 8 años seguidos, pim pam, todos los años estando ahí, entonces pues sería un sueño hecho realidad tocar, aunque sea una vez, aunque sea una sí, vez. Sí, aunque sea en el escenario pequeño, pero estar ahí, tocar en un gran festival. Claro, claro. La idea es esa. Y claro, pues es como te dicen, tenemos que haber elegido algo más económico, porque esto de entre instrumento, grabación, edición y todo lo que conlleva sacar un disco, se nos va ahí un sueldo, no, más de un sueldo. Nada, que decía que al fin y al cabo, pues como dices, se te va más de un sueldo, y que al fin y al cabo, pues mucha gente durante el año, a lo mejor ahorra, y lo que hace, pues, que no tenga una banda o un proyecto así, pues igual se va de vacaciones, igual se va de festivales. Por ejemplo, yo una vez hablé con un muchacho en un Leyendas que decía, pues yo durante todo el año no gasto mucho, no salgo demasiado y a lo mejor pues ahorro 2.000 euros y cuando llega el verano, pues me lo pego de festivales. Pues nosotros tenemos que estar ahorrando, no ir ni a un festival ni a ningún sitio, no gastar demasiado, ahorrar al menos 2.000 euros para poder decir, bueno, venga, vamos a grabar el disco y a ver si nos sobra un poquillo para sacar camisetas y 4 cosillas, pero es que esto todo muy caro, todo muy caro. Sí, sí. Si es que nada más que grabar el disco bien hecho, pues a lo mejor se te van nada más que en la grabación 2.000 euros, sacar los CDs otros 1.000 y pico, hacer el merchant otros 1.000 euros, es que el videoclip otros 1.000 euros, es que suma y suma y suma y se va súper rápido. Y claro, luego te llegan medio grande y te dicen, va, venga, animaros, no sé qué decir, solamente cuesta 4.000 euros. Y dices, joder. Sí, y claro, somos 5, dices, bueno, dices, bueno, menos más que somos 5 y más o menos se reparte, pero es que claro, cualquier gasto que ya sean 1.000 euros, pues son otros 200 por cabeza que tienes que poner. Y, claro. Oh, ya basta. Es duro, ¿sabes? Sí. Bueno, el caso es que el juicio de Osiris está en la calle, que el, por el momento, aunque sea a través de medios más pequeños, se sigue promocionando bastante bien. El hecho de poner el nombre, claro, de ustedes y añadirle entrevistas, o, aparecen un montón de sitios, o reseñas, sí, también aparecen un montón. Así que poquito a poco, pues bueno, se, claro, va haciendo el camino poco a poco. La pandemia del 2020, el último disco hasta ahora, pues es casi un volver a empezar o retomar lo que un poco se quedó ahí. Pero bueno, al menos parece que se está cogiendo, sí, con mucha más fuerza y sobre todo con muchísimas más ganas, ¿no? Pues sí, y bueno, la verdad que hay mucho que agradecer a todos los medios como vosotros, incluso otros más grandes que hay, que también apoyan y no se flipan mucho. Y que si no fuera por toda esa gente que lo apoya y que entienden lo duro que es todo el rollo este del heavy metal, porque al fin y al cabo una música minoritaria y no se puede comparar a otras cosas, ¿sabes? Si empiezas a pedir mucho, puedes pedirle a una banda que tenga ese poder, que tenga ese dinero, pero a una banda chica es que no se le puede pedir nada, porque no tiene nada, solo factura y ya está. Pero bueno, gracias a todos estos medios y más las asociaciones como ARMA, como Metal Mancho, como los Metal Armería, Metal Cova, Heavy Metal Espectro, Heavy Metal de Burgos, todas esas asociaciones y todos los medios que apoyan a las bandas más underground, pues gracias a ellos sigue el rollo underground hacia adelante y nos puede llegar a conocer gente, pero si no fuera por eso, madre mía. Sería la cosa más odia. Sí. Oye, pues José Ramón, muchísimas gracias por haber estado estos minutillos, habernos respondido a estas preguntas, y sobre todo de volvernos a ver después de pues casi 3 años, 2020 fue la anterior entrevista con el otro disco, El Lado Oculto, y ahora con el juicio de Osiris. Es que me vino lo del lado oscuro porque llegué a tener un programa que se llamaba así y se me vino directamente el nombre. Bueno, dicho, muchísimas gracias y a seguir para adelante, tío, que esto nadie nos dijo nunca que fuera fácil. Pues ya lo que tiene, pero bueno, ya está, sí, a seguir mientras se pueda y ya está, no queda otra. Exactamente. Oye, pues lo dicho, un saludo, un placer volverte a ver, volver a hablar contigo y espero que a ver si en algún momento tropezamos, ojalá sea hasta en el Leyenda, imagínate, y tropecemos por ahí. Pues sí, sería genial. Sí, sí. Está, pues, muchas gracias a ti. Ok, pues bueno, venga, un saludito. Venga. Salud. Adiós. Adiós. Esa fue la entrevista que le realizamos a José Ramón, uno de los miembros de la banda Nice of Blood, presentando su nuevo trabajo discográfico y mucho más que rock and roll. Lo tienes también en nuestra emisión televisiva. Bueno, en ese caso, pues nos verás las caras, tanto él como aquí quien habla. Nos despedimos de mucho más que rock and roll. Rock and roll, que se queda ahí hasta la próxima semana. Lo hacemos con Sound of Broken Souls, la banda que la próxima semana tendremos también en mucho más que rock and roll, entrevistándolas y hablándonos también de su nuevo trabajo discográfico. Con ellos, con ellas, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en mucho más que rock and roll. Connect to the magazines of your truth. Injected to the reduced reality, infringing the rules of other space, absorbing what I do. I have nothing, I still want more. Break the glass, let me hear you and say. More, your culture prevails.